se me ocurre decirte en este tema que nunca haya dicho amor en una vida. Tú sabes que me expreso a mi forma y a mi manera, pero lo que aquí importa es quererlo todavía. El momento de verte por primera vez así eterno, el tiempo pasaba deprisa, pa' quise detenerlo, pero tú sabes, amor, eso es imposible. Recuerdo el día que me besaste, mi cuerpo se hizo girones, no envidiaba la felicidad, puesto que volaba tan alto como aquella luna que nos brindó aquella noche. Pájaro de la mañana, que temprano yo levanta, llévale mi caricia, ya a los pies de su ventana. Porque pájaro de la mañana, alcanza y el vuelo, traerle su sonrisa, con su beso y su te quiero. A veces presentía, vida mía, que se me acababa el aire, que mi miedo recorría el sinónimo distante, que mi miedo recorría si tuviera que olvidar. Y hasta pensaba cada vez que estaba solo, aún mirándome el espejo, pobre niño pipiolo que nunca aprendió de palo ni siquiera el protocolo de lo bueno y de lo malo. ¡Hey! Pájaro de la mañana, que temprano yo levanta, llevarle mi caricia y a los pies de su ventana. Porque el pájaro de la mañana, y que tan alta está y el vuelo, vende su ceniza, con su beso y su te quiero. Entre verdades y desengaño, y entre tu brazo nada mía. Así se pasa los meses del año, así camina tu poesía. Entre verdades y desengaño, entre tu brazo nada mía. Cuando quisiste jugar con muñeca, tus dos muñecas cobraron vida. Creciste con un cuento de princesa y tu cuento vio su niña preferida, vestida con ropas de madre, en tierra de luz y de salina, Cádiz de mi alma. En mano de un destino que te aclare, si eres niña, vida, madre, amada mía. Pasan los meses del año, así camina mi poesía. Entre verdades y desengaños, y entre tu brazo, amada mía. Así se pasan los meses del año.